Primera de Pedro 5 dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, perdón, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Puede sentarse. Esta mañana el tema es la responsabilidad de los pastores, interesantemente, pero también de los jóvenes y de la iglesia. Y cuando habla jóvenes, estamos hablando de toda persona que no es, se considera de mayor edad o anciano, digámoslo. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a mirar los primeros 6 versículos. Recuerdo que conocí a Cristo a los 13 años. Y sabes, conocí a Cristo a los 13 años, comencé a servir al Señor. Y desde los 15 años yo sentí el llamado de Dios para servirle. Y los siguientes 10 años en la iglesia fue servir a Dios en muchos de los aspectos de la iglesia, como voluntario, especialmente liderando a los jóvenes, grupo de alabanza, evangelizando, enseñando, estudios bíblicos y aún hasta predicando en la iglesia. Todo eso como voluntario. Y algunos también de ustedes tienen esa experiencia de haber servido en la iglesia como voluntario. Y después de esto, el Señor me puso en mi corazón de seguir preparándome para servirle. Y bueno, eso me llevó a prepararme más para el Señor. Y después de haber preparado, serví al Señor también por otros 6 años en el ministerio plantando iglesias. Y después, a los que ya conocen un poco nuestra historia, también decidimos después de 6 años mover a otro tipo de servicio y serví como maestro por más de 12 años. Y tanto el servicio voluntario como el servicio ministerial o vocacional es importante, fue valioso para nosotros. Y bueno, ahora llevamos 6 años en la ciudad de Tyler también sirviendo al Señor. Pero lo que debemos de entender es que en ninguna manera servir al Señor es fácil. Eso quiero que lo sepa. Usted sirve como voluntario, empieza a servir a la iglesia, envolverse en la iglesia. No es fácil porque hay muchos aspectos que son difíciles cuando uno sirve al Señor. De igual manera, una persona que dice yo quiero servir a Dios de una manera vocacional, como líder, como pastor o en una área ministerial, no es fácil tampoco. Porque servir en la iglesia envuelve personas y en eso no es fácil. Servir en la iglesia no es el edificio, recuerde, es más que eso, es la gente, es las personas que Dios nos ha dado para guiar y ayudar en el crecimiento con el Señor. Y el tema de Pedro en esta carta ha sido de cómo vivir como extranjeros y peregrinos, recuerden eso, en medio de una cultura que les atacaba, una cultura que les perseguía, una cultura en la cual les había ocasionado sufrimiento. Y Pedro ha tratado ese tema muy ampliamente sobre el sufrimiento. Y es claro que Pedro les dice que esto es según la voluntad de Dios. Y la semana pasada lo miramos, antepasada, le dice que encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro les anima a que sigan viviendo como creyentes en medio de esa cultura que les está atacando y les está haciendo daño. Ahora en esta última parte de la carta se va a dirigir a los líderes que están dirigiendo la iglesia, les va a decir que ellos deben de animar y pastorear a la iglesia en medio del sufrimiento y la persecución. Y eso es importante porque recuerde, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la persecución de afuera, generalmente viene hacia los líderes primero. Si usted recuerda, la semana pasada hablamos de la iglesia que está sufriendo en China, ¿cierto? Yo les decía a ustedes, bueno, no lo decía, pero escuchamos que cuando en la China persiguen a la iglesia, ¿por quiénes van primero? Los pastores. Es más, les contaba a algunos que uno de los requisitos que piden para ser líder en la iglesia en la China, ¿sabe qué es? Que haya pasado por la cárcel primero. Eso es muy raro, ¿verdad?, para nosotros. Pero ¿sabe por qué? Porque si pasaban por la cárcel y habían sufrido años en la cárcel, se podían tener confianza en esa persona. Sabían de que no eran personas que estaban infiltradas para dirigir, sino que eran realmente verdaderos pastores. Entonces, el llamado que ellos tienen realmente es un llamado muy serio, ¿cierto? Y cuando llega la persecución, van hacia los líderes y ellos son los que terminan en la cárcel. Eso no para la iglesia, pero eso es en esencia lo que Pedro está haciendo. Está dirigiéndose a los líderes, les va a decir cómo deben de dirigir la iglesia en vista de lo que está pasando. Pero a la vez también, no solamente se dirige a ellos, se dirige también a los jóvenes, los que están bajo los líderes, y les indica algunas cosas que ellos deben de hacer. A la vez también habla a la iglesia en general, cuál debe de ser su manera de vivir dentro de la iglesia. Y luego Pedro es muy claro, le dice a estos líderes que cuando el Señor venga, Él va a darle, el príncipe de los pastores les va a dar una recompensa a ellos por haber sido fiel. Pedro les anima a ellos a seguir haciéndolo. Así es que vamos a mirar esta mañana cuáles son esas verdades que Pedro comparte con los que son líderes, con los jóvenes y también con la iglesia. Primero, miremos la responsabilidad de los ancianos como líderes de la iglesia. ¿Qué es lo que Pedro les dice? Primero, les dice que deben de pastorear la grey de Dios, versículos 1 a 2. Y vea que Pedro se pone como ejemplo, como pastor. Dice, es pastor, testigo de Cristo y participante de la gloria venidera. La palabra que Pedro usa ahí, anciano, quiero que lo entiendan, no es la idea de una persona anciano de edad, sino de una persona que es líder, que es pastor. En esta palabra, realmente, de ahí viene nuestra palabra en español, presbiteriano. Esa es la idea, presbiteroi, y es los presbiterianos, ustedes sí conocen esa denominación, esos son los ancianos. Esa es la palabra que usan de la Escritura. Ahora, ese concepto de anciano viene del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel generalmente tenía ancianos que dirigían al pueblo. Y literalmente muchos de ellos eran ancianos. Se tomó esa idea del contexto judío, de un anciano, y cuando la iglesia nació, nació del judaísmo, nació de ahí, y de ahí nació la idea de un anciano que dirige la iglesia también. Entonces, esto es la idea del anciano. Ahora, otra cosa que quiero que sepa es que la idea de ancianos, ¿ves lo que dije? Anciano, no dije anciano. Es plural también. En la iglesia generalmente había una pluralidad de líderes. La idea de un líder o de un anciano no existe en el Nuevo Testamento. Es foránea. Hay una pluralidad de líderes. Ahora, les he compartido algunos textos donde usted puede ver de cómo en las iglesias cristianas, cuando comenzó la idea de líderes o ancianos, se estableció claramente en las iglesias. Y puede usted mirar las citas que están ahí, las puede mirar en la aplicación y estudiar ese tema. Pero lo que quiero que sepa es cuando Pedro dice a los ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, más bien los ancianos que son parte de la iglesia, que están dirigiendo, Pedro dice, yo también soy anciano. Está hablando de un líder, o si quiere decir pastor, está bien. Aunque quiero decirle, la palabra pastor en la Biblia solamente aparece generalmente en forma de verbo. Por ejemplo, en Efesios 4:11 sí aparece como nombre, es la única y está conectada con pastor, maestro. Pero es realmente en el Nuevo Testamento la idea de pastor o la palabra pastor solamente aparece una vez en nombre y dos o quizás tres veces en forma de verbo de pastorear. Así es que cuando nosotros decimos pastor, que es la más común en nuestro tiempo, no era la más común en el Nuevo Testamento. La palabra más común era anciano. Entonces, Pedro está apelando a los ancianos, o los pastores de la iglesia, si usted quiere decirle, y se relaciona o se identifica con ellos en varias maneras. Primero les dice, yo soy coanciano con ustedes. Pedro fue el líder, recuerda, que ayudó a comenzar la iglesia. Y recuerda en Juan 21, cuando estaban pescando, todos habían ido a pescar, y el Señor le habla a Pedro. ¿Qué le dice a Pedro? Pedro, le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Lo hace tres veces. Pedro lleva a cabo esa misión de ser pastor de la iglesia. Comienza la iglesia. Él fue el líder que Dios usa. Pedro dice, yo soy anciano con ustedes también. Recuerda, estos hermanos habían establecido iglesias en el área de Asia Menor, y Pedro también, obviamente, él había sido uno de los apóstoles, también anciano, de ahí también se desprende la autoridad hacia ellos como líderes, como pastores, y Pedro les dice, yo soy coanciano con ustedes.

al liderato de ellos. Ahora, ese ha sido el tema de Pedro. En el capítulo 2, Pedro les habló en el contexto civil, dice ustedes, sométanse a las autoridades, ¿cierto? Lo leímos. Si no, puede buscar los sermones. También habló sobre el sujetamiento en el área familiar. Capítulo 2, versículo 18, capítulos 3, versículo 1 y 5. Les habló de cómo debe haber sujeción en la familia. Y ahora Pedro les está hablando en el contexto de la iglesia, también debe haber esa sujeción en la cual estos jóvenes miembros de la iglesia y todos los demás que están en la iglesia deben de sujetarse a los líderes. Ese es su rol. Ahora, ¿qué más le dice Pedro a la iglesia? Quizás le va a parecer extraño. Vea lo que debe de ser parte de toda la membresía. Versículo 5. ¿Y todos qué dice? Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Literalmente ese pasaje lee así. Y todos unos a otros revestidos de humildad. Pedro está mandando que toda persona en la iglesia se vista, está usando otra vez una comparación de ponerse ropas, que se vista, ¿de qué cosa? Humildad. La humildad debe ser lo que llevamos puesto todos nosotros y lo demostramos unos a otros. ¿Quién nos dio ese ejemplo? El príncipe de los pastores, Jesús, ¿cierto? Usted lo puede leer en Filipenses 2, 3 al 7. Nada dice, Pablo es muy claro, dice, no haga nada por contienda o por vanagloria. Antes dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual por la de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y habla de cuál siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que dice, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. La idea es que Cristo nos modeló la humildad y nosotros también debemos vivir en humildad unos a otros. ¿Qué significa humildad? Es básicamente es darle preferencia a otra persona. Es someter nuestros deseos para ayudar a otra persona. Esa es la idea. Ahora, esa humildad nos va a ayudar como iglesia. Es una iglesia que tiene humildad va a tener unidad. Una iglesia que tiene humildad va a tener amor. Una iglesia que tiene humildad va a haber un sometimiento de los líderes a Dios, pero también la iglesia sometiéndose al liderazgo. Esto nos va a proteger también de ser acusados de asuntos pecaminosos, porque hay una humildad genuina que se ve. No nos garantiza que no vamos a ser perseguidos ni atacados, pero sí garantiza que seremos una iglesia que agrada a Dios. Y las razones, vea lo que dice. Versículo 5, porque dice Dios, ¿qué pasa? Resiste a los soberbios. Pedro está citando Proverbios 3:34, dice, ciertamente él escarnecerá, se burlará o burlará a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Por qué debemos ser humildad unos a otros? Porque Dios resiste a los soberbios. Ahora, ese es un buen tema para explorar. Quisiera poder tener tiempo para explorar, pero quiero darle algunas características de una persona que es orgullosa. Ahora sí se puso bueno esto. ¿Están listos? Amén. Número uno, sí, yo escuché ese amén. Se engaña a sí misma. Tiene una imagen distorsionada de sí misma. Se cree superior a otros. Esta persona no se puede ver realmente a sí misma como realmente es. Y esto muchas veces le lleva a actuar de una manera con una confianza superior y ni siquiera piensa en lo que otros están pensando. Se engaña a sí mismo. Número dos, quiere ganar en toda situación. El orgullo no solo se cree superior a otros, sino que actúa de una manera que degrada a otras personas. El orgullo hace a otros menos para la persona exaltarse a sí misma. Y muchas veces quiero decirle que se manifiesta con una, lo que yo llamo, falsa humildad. Por ejemplo, la persona dice, yo quizás no tenga las mejores cualidades, pero por lo menos yo no hago, ahí va la comparación. ¿Sí? Esa es una humildad falsa, lo que está diciendo es yo soy superior. Tercero, no admite sus faltas ni pide perdón. Es obvio, una persona que es orgullosa no va a admitir sus faltas, no va a pedir perdón. Cuarto, habla mucho de sí mismo y de sus logros personales. En sus conversaciones, él o ella ya lo ha hecho todo, ya lo ha logrado, no hay nadie que le pueda ayudar. Esas personas generalmente se les da un título, se llaman narcisistas. son personas que se aman a sí mismas. Además, también, otra característica de una persona que es orgullosa es que es autosuficiente. No le gusta admitir que necesita ayuda y no le gusta pedir ayuda. Quieren sentirse en control de sus vidas y no quieren que nadie se meta en sus vidas. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Okay? Dios no puede tolerar a alguien cuando su ego, cuando es su propia persona, llega a ser su, prácticamente su Dios, sustituye a Dios. Dios es el único perfecto, Dios es el que merece nuestra vida. Por lo tanto, Dios no puede tolerar a una persona que es orgullosa. Y vea el versículo 5, pero da gracia a los humildes. Dios da su favor a aquellos que son humildes. ¿Sabe? La Escritura habla mucho de cómo Dios desea tener relación con los humildes. Isaías 57:15. Mire lo que dice. Porque así dijo Dios, dijo el Altísimo, sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y santidad. Pero vea con quién Él lo hace. Dios quiere tener una relación muy especial. ¿Con qué tipo de persona? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Esa es humildad. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! Dios quiere tener esa relación con los humildes. Salmo 138 se dice, porque Jehová es excelso, alto. Pero vean lo que hace. Dios, siendo tan grande, ¿qué hace? Atiende al humilde. Está escuchando al humilde. ¿Pero qué hace? Dice, al altivo de lejos. ¡Wow! Es increíble, ¿cierto? Dios ama tener comunión con los humildes. El humilde también reconoce que todo lo que es y posee proviene de Dios. Primera de Corintios 4:7 dice, ¿por quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo que está diciendo Pablo es, todo proviene de Dios. Y el humilde reconoce que todo lo que es, todo lo que tiene, proviene de Dios. Además, el humilde reconoce que solo Dios merece todo el honor, toda la gloria y todo el poder. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una persona humilde reconoce eso. La gloria, el honor, el poder lo merece Dios, no nosotros. Vea la invitación de Pedro, versículo 6. ¿Qué nos invita Pedro a hacer? Humillaos. Humíllense. Sean humildes. ¿Bajo quién? La mano poderosa. Note esa. La mano poderosa de Dios. Sométanse, humíllense, sean humildes bajo la mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Pedro dice, Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y la idea es esta, no es que Dios, si eres humilde hoy, te va a exaltar inmediatamente. La idea es que cuando el Señor venga, Pedro está mirándolo todo bajo el lente profético. Cristo viene, el fin viene, la recompensa viene cuando Cristo venga. El fin de los tiempos, cuando el Señor venga, Dios va a exaltar a los humildes. Eso fue lo que dijo el Señor, ¿cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu. Ese es el mandato para nosotros hoy día. Es, si tú estás escuchando esta mañana, es como parte de la iglesia, el Señor te está invitando a ¿qué? Humillarte, a ser humilde delante de la presencia. Lo que has escuchado, llévalo a cabo. Porque cuando Dios, Señor Jesucristo venga, Él te dará también esa exaltación que tú mereces. Al igual también aquellos que hemos servido en el ministerio. La humildad es esencial para la iglesia. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias que esta mañana no solamente nos hablas a los que te servimos en el ministerio, pero también hablas a tu iglesia en maneras muy prácticas y reales. Mi oración es que nosotros que servimos sirviéndote, Señor, lo hagamos como tú nos has mandado, con ánimo pronto, cumpliendo lo que tú nos has mandado, sirviendo como nos has mandado y como iglesia también. Una iglesia humilde, cada uno de nosotros pueda manifestar la humildad tuya en medio de esta congregación, Es nuestro deseo, nuestra oración, Señor, que nos ayude a ser una iglesia así, una iglesia que vive de acuerdo a tu verdad. Gracias porque esta mañana nos has hablado claramente de cómo debemos de vivir como iglesia. En el nombre de Cristo, amén.